¿Qué onda, gente de internet? Bienvenidos a un nuevo podcast de BGO Games. Yo soy Beagle y este es el episodio número 9. Estamos acercándonos peligrosamente al episodio número 10, donde habrá muchos regalos en la página de Facebook, en mi Twitter y, ¿por qué no?, también aquí en el podcast número 10. A ver si me permiten. ¿Sí? Lamento esa inesperada interrupción, era de la señora que amablemente hace el quehacer en mi casa. Bueno, no amablemente, es su trabajo. ¿Qué estaba? Ah, sí, nos estamos acercando peligrosamente al episodio número 10 de Vicky, el podcast. Y habrá muchos regalos y pues, me da gusto ver que el canal está creciendo poco a poco, ¿no? Pues de alguna manera no estoy aquí para ganar dinero siendo partner o para ser muy famoso. O sea, lo hago por el amor a la libertad de expresión y porque me gusta mucho dar mi punto de vista aquí en YouTube. Pues no es algo que decidí de la noche a la mañana. O sea, llevo como 2 años con proyectos similares, pero bueno, este proyecto yo creo que ya es el definitivo, o por lo menos en cuanto a su estructura. Pero bueno, dejemos los anuncios. Ah, bueno, aún así tengo un par de anuncios más. A partir de la próxima semana, quizá los podcasts ya no sean los lunes. Ahora ya van a pasar a ser un podcast que va a llegar los miércoles, porque todavía no entro a la escuela. Ahora sí que también sé que ahorita muchos de ustedes entraron a la escuela y pobrecitos de ustedes, pero también muchos ya muy emocionados de regresar a la escuela, de entrar a nuevos horizontes como lo es la preparatoria o la universidad. Pero bueno, yo todavía no entro a la escuela, sin embargo ya no, la verdad sí se me hace medio pesado tener que grabar un podcast para el lunes. Entonces quizá pues si lo paso para los miércoles, ya tendré un poco de tiempo libre para planearlo bien, para invitar a más gente y que me pueda acompañar, porque como ya se habrán dado cuenta, estoy solo de nuevo en este podcast. Ay, que suenen los violines. Y el segundo, bueno, ese es el primer anuncio de que los podcasts se van a pasar para el miércoles. Quizá empecemos con esto desde el episodio número 10. Entonces quizá para la próxima semana, si no hay podcast el lunes, no se asusten, habrá el miércoles. El siguiente anuncio vendría siendo que... ¿Cuál es el segundo anuncio que tenía? Eran dos anuncios, estoy completamente seguro, jodines. Bueno, no recuerdo ya cuál era el segundo anuncio, pero ahí revisan los videos, las reseñas y todo eso, ¿no? Ahorita estoy preparando precisamente una nueva serie de Minecraft para el Xbox, que es un mapa de aventura de The Walking Dead, que por cierto está muy bueno. Pero sin más, por el momento los anuncios terminaron, las presentaciones terminaron, así que vamos a empezar este subpodcast de videojuegos. Nada, vamos a empezar con esta gustosa sección que son las noticias. Sony y Panasonic detallan sus planes para los discos ópticos de siguiente generación. Han firmado un acuerdo básico para el desarrollo en conjunto de un estándar para los discos ópticos de uso profesional de próxima generación. Ambas compañías tienen como objetivo el desarrollo de un disco óptico de capacidad con grabación de al menos 300 GB para antes de que termine el 2015. Trailer de Bioshock Infinite Bruira at Sea. Bioshock Infinite fue un juego bastante controversial y criticado, desde su contenido de crítica social hasta su modo de juego con gran peso en el combate. A muchos dejó molestos y a otros encantados. A pesar de esto, salió victorioso entre muchos críticos y el público, quienes le dieron reseñas favorables. 2K Games acaba de anunciar 3 nuevos contenidos descargables para satisfacer a quienes, por un lado, buscan más combate y por el otro, a quienes querían más historia. El primero se trata de Clash in the Clouds, enfocado en combate, y los otros dos serán Burial at Sea, episodios 1 y 2. Estos episodios estarán ambientados en Rapture, esta ciudad de Bioshock, del primer Bioshock, y mostrará la ciudad en todo su esplendor antes de que decayera. Existe la posibilidad de un nuevo Mortal Kombat. En una de las conferencias de Comic-Con 2013 en San Diego, Lenzo Lenz, productor de Mortal Kombat Legacy, comentó sobre la posibilidad de que una película esté en desarrollo y dejó entrever que también tendremos un juego nuevo. Konami incorpora la licencia argentina para la franquicia de Pro Evolution Soccer. Konami anunció hoy un acuerdo con la Asociación Argentina de Fútbol. Bueno, no fue hoy, fue hace unos días. Esa noticia ya fue publicada antes. Para incorporar 20 equipos de primera división y algunos de los estadios correspondientes en Pro Evolution Soccer 2014. La compañía también ha asegurado la participación de los comentaristas argentinos de Fox Sports Mario Cruz y Fernando Niembro para narrar cada juego. Estos son algunos de los equipos de primer nivel que serán incluidos en la serie: River Plate, Boca Juniors, Newell's Old Boys y Racing. El 73% de los poseedores de un Ouya no ha comprado ningún videojuego. Tal parece que Ouya no ha tenido el éxito que debería, o al menos eso nos dicen algunas cifras que han salido a relucir del desempeño de venta del software de la consola, aunque todo depende del cristal con que se mire, y es que según algunos responsables de la marca, está mejor de lo que esperaban. De acuerdo con una publicación en The Verge, los títulos de Ouya no están generando ventas. Todo parece indicar que los usuarios apelan a consumir únicamente el contenido que se les presenta de manera gratuita. Y estas fueron las noticias más importantes de la semana, o las que yo quise compartir y discutir más o menos con ustedes. Comencemos con la noticia de que Sony y Panasonic quieren lanzar un nuevo disco óptico. O sea, obviamente este disco piensa ser el nuevo Blu-ray. El Blu-ray, como ustedes bien sabrán, vino no a sustituir al DVD, porque el DVD sigue siendo vigente porque muchos dispositivos de hardware todavía lo ocupan, como lo es un Xbox o como lo es la mayoría de las computadoras en el mercado de México. Entonces por eso el DVD todavía sigue, y por ello yo no creo que el Blu-ray haya venido para sustituir al DVD. Sin embargo, Blu-ray es otra opción para que puedas almacenar más, y esto se aprovecha sobre todo en las películas en super alta definición y en los videojuegos que ocupa PlayStation 3 para poder albergar más gráficos. Esto se ve reflejado en que muchas veces cuando un juego sale en Xbox 360 salen muchos discos, y para PlayStation solamente salen un disco, que es un Blu-ray. Pero bueno, entonces Sony y Panasonic quieren crear un disco óptico con la capacidad de grabación de al menos 300 GB. Realmente esto todavía no lo ven como para un uso comercial, es decir, como para que ahora ya los videojuegos ya salgan en estos discos. Esto todavía lo ven como para un uso más industrial, por así decirlo, para que las empresas tengan otra alternativa para guardar su información. Esto pues nada más quería un poco aclarar ese punto. Luego también me gustaría hablar sobre el Burial at Sea, ya que por ejemplo a mí BioShock es una franquicia muy buena, la verdad. Es un videojuego que me agrada muchísimo. Estoy hablando del primer BioShock. El primer BioShock fue un excelente videojuego para cualquier amante de un juego de terror o de los shooters. O sea, para cualquier videojugador, el BioShock 1 es increíble, porque tiene una excelente narrativa y también un suspenso muy bueno. O sea, realmente ahorita si buscan un videojuego bueno, bonito y barato, es BioShock 1. Entonces después salió el BioShock 2, que no fue un mal juego, pero realmente no le hacía justicia y se siente más como un lanzamiento. ¡Ay! Vamos a ganar más dinero. Pues saca el otro BioShock, ¿no? O sea, así es como se percibe. Y BioShock Infinite es como una reedición, como una reimaginación de la saga. Sin embargo, no es un reboot, simplemente es un punto de vista diferente que tiene el nombre de BioShock. Por el simple hecho de justificar que se venda más, y porque de la verdad sí tiene algo que ver con la historia. Y está muy interesante este contenido descargable, porque en el trailer se ve Rapture ahí con la gente todavía cincuentera. Ustedes deberán saber que a mí me encanta mucho esa onda de los cincuentas. Por ello, Volver al Futuro es una de mis películas favoritas, porque me gusta mucho esa onda del rockabilly, la moda de los cincuentas, cómo las mujeres se daban a respetar en esa época y todo eso. Entonces se ve padre cómo Rapture está en su máximo esplendor antes de que ocurrieran los sucesos que la convirtieron en el Rapture que vimos en BioShock 1. Entonces está muy interesante, la verdad. Yo no tengo el BioShock Infinite, sin embargo, con ese DLC, la verdad, o sea, con el trailer me dieron bastante ganas de adquirir un BioShock Infinite solo por jugar el DLC. No porque BioShock Infinite no sea un buen juego, simplemente no me llamó a mí lo suficiente la atención, además de que yo considero de que ya tengo muchísimos juegos y la verdad no estoy para tener más. O Sobre todo ahorita que Microsoft está regalando juegos para los suscriptores de Gold. También sobre lo de Mortal Kombat, que es muy interesante, ¿no? Que todavía quieren lanzar otra película, se quieran arriesgar. Porque, pues, o sea, las películas, creo que la primera película es la que si DC le hace justicia y es buena. Es muy raro que una película basada en un videojuego sea buena y Mortal Kombat es la excepción. Entonces, no es así un gran éxito ni mucho menos una gran producción, pero es buena. O sea, para ser basada en un videojuego es buena. Ya después la cajetearon con su secuela o con otra película igual que lanzaron de Mortal Kombat. Y es interesante que ahorita vayan a que quieran volver a lanzar la moneda a ver si vuelven a tener éxito. Todavía no es algo confirmado, pero pues yo por mi parte sí estaría ansioso de ver una película de Mortal Kombat, en especial ahorita que acaban de reinventar y reiniciar la franquicia. Y es con ello de que se lanza un nuevo videojuego. Ay, sí, espero que sean como que producciones diferentes, o sea, que no quieran lanzar un videojuego para justificar lo de la película, como en El Príncipe de Persia, que reiniciaron la franquicia para lanzar un videojuego basado en la película y ambos son una completa basura. Para fans de fútbol, pues sobre todo para aquellos que no quieren irse al lado oscuro hablando de FIFA, han de estar felices que ya tienen la licencia de ¿cómo se llama? De todos los equipos de la Liga Argentina. Sobre todo esto es un extra que de hecho FIFA no tiene. O sea, FIFA nada más tiene, creo que el Boca Juniors. Y eso, ni siquiera en una puedes jugar en una liga. Creo que nada más puedes utilizarlo en partidos amistosos. Entonces, pues para cualquier fanático de FIFA está bien. Y sobre todo si les molestan las narraciones de los chicos de TV Azteca, pues entonces ya podrán contar con los narradores de Fox Sports, que de hecho a mí me encantan mucho. Me gustan, de hecho, creo que más esos narradores que incluso que los de ESPN. Es un punto personal. Entonces, pero creo que aún así siento que Konami está dando patadas de ahogado, porque realmente FIFA le ha comido mucho el terreno. No estoy diciendo que FIFA sea mejor juego, porque eso de alguna manera lo tienen que decidir ustedes, pero para mí FIFA es un mejor título en cuanto a fútbol hablando, porque es más arcade, es más se siente más como un videojuego, y aquellos que buscan una experiencia más realista pues pueden optar por Pro Evolution Soccer, que sin embargo también FIFA ahorita ya le está metiendo más realismo en eso de que cuando pisas y tu tobillo hace cierto ángulo ya se ve más natural que en los FIFAs anteriores, como muy robotizado y todo eso, ya saben, esas típicas mejoras que hacen para justificar el que haya un nuevo FIFA cada año. Y rápidamente comentando sobre lo que los juegos en Ouya no se venden, ustedes sabrán que Ouya es esta consola independiente que comenzó en Kickstarter es una consola para desarrolladores que funciona con Android, que ahora sí que cada quien puede publicar los títulos que quiere, ahora sí que es el sueño de cualquier desarrollador indie. Sin embargo, siento que está mal enfocada, porque realmente un consumidor de videojuegos, aunque te gusten los videojuegos indie, siempre vas a optar por un Xbox y un PlayStation, en especial si tienes el dinero para poder comprar una de esas consolas. ¿Por qué? Pues porque Xbox, y tanto como Microsoft como Sony, permiten a que desarrolladores independientes publiquen sus títulos en esas consolas, y más ahorita con que ya se viene el PlayStation 4 y el Xbox One. Que por cierto, hablando de esas consolas, siento que ahorita ya ambas compañías están muy presionadas. Véase, por ejemplo, o sea, sabemos que ahorita todo el mundo le quiere tirar mierda al Xbox. No sé por qué. Ni tampoco estoy aquí para defender una consola que ni siquiera ha salido y que de alguna manera me importa un cacahuate si es mejor el Xbox One que el PlayStation 4, pero, o sea, no sé por qué tanto critican esa consola, siendo que ahorita el Xbox One está rompiendo muchas preventas. O sea, la verdad, en cuanto a preventas, ambas consolas están muy parejas. Ya eso ya varía por regiones, pero creo que a nivel global ambas consolas están muy parejas. Y es que, o sea, verdaderamente ambas consolas ofrecen prácticamente lo mismo. Ahora básicamente es de colores. Te gusta el color azul, el color rojo. Obviamente las consolas no vienen en colores, pero es metafóricamente hablando, ¿no? O sea, de alguna manera son colores y ya depende de gustos, ¿no? Por cuál consola quieran comprar. ¿Por qué comento esto? Porque hace poco estaba leyendo un comentario de un sujeto que decía, a ver, voy a ver si aquí lo encuentro. Que era precisamente que hablaban de que el Xbox One ya había recuperado, que había aumentado el procesamiento de 800 MHz a 853 MHz, eso para videojuegos. Y precisamente aquí había un comentario. Estúpidos programadores que no pueden programar. Miren, es que era un tipo que estaba comentando, no, pues que mi PC gamer triplica las características de cualquier consola, que haya, de cualquier consola de nueva generación, y está bien, porque sabemos que los de PC gamer siempre van a tener una mejor consola. Sin embargo, pues, no sé, para muchos nos es más cómodo comprar un Xbox y no preocuparnos por instalación ni por nada, y solamente comprar los juegos en una tienda que venda juegos. También sobre todo porque hay muchos títulos que no hay en PC, como lo es por ejemplo Grand Theft Auto 5, el Halo y esas cosas, ¿no? Y bueno, ese sujeto que comentaba no estaba presumiendo de su PC. Luego miren, voy a leer tal y cual su comentario. ¿Me estás diciendo que los recursos se aprovechan al máximo en PlayStation 4? Todavía no sale la consola y ya le estás haciendo propaganda de rendimiento en esta y otras noticias. Lo único que he visto del PlayStation 4 luce con fallos de frame rate muy cabrones derivados de la mala programación. Me pregunto qué tan saturada esté tu mente para hacer notar como loco superioridad gráfica con estas bases teóricas muy pobres que no hacen más que contarme la historia de la generación anterior, que es presumida de Procell y sus maravillas, y terminó decepcionando a todos los amantes de arquitecturas de computadoras con ports pobres de una consola de hardware inferior. Eso es muy cierto. En resumen, prácticamente está diciendo que para un desarrollador es muchísimo más fácil programar en un Xbox y en un PlayStation 4, porque pues PlayStation 4, o sea, los juegos de PlayStation 4 se van a ver increíbles y mejor solamente los que son exclusivos de PlayStation 4. Los juegos multiplataforma se ven mejor en Xbox 360 porque son programados para Xbox 360, porque es una consola más computadoresca, por así decirlo. Entonces PlayStation 4 como que todavía sigue con PlayStation 3 y PlayStation 4 todavía siguen con esa tradición japonesa de ser totalmente cero humildes. Entonces nada más estoy tratando de aparejar un poco las cosas. O sea, la verdad no sé qué, por qué quieren a fuerza pelear por consolas que ni siquiera han salido, y que de verdad ustedes les debería de valer un comino qué consola compra el de al lado. Les deberían importar más cosas. Por ejemplo, hace poco fui a comprar un cepillo para el cabello. Sí, yo también me peino. Fui a comprar un cepillo para el cabello al centro comercial. De verdad no quería comprarlo, o sea, nada más lo compré por necesidad, porque estaba viendo ahí el área donde estaban los cepillos. Me deprimí muchísimo porque todo es plástico, es jodidamente plástico, plástico, plástico. Y es un plástico que tú lo compras y lo vas a tirar y se queda en la basura y haces más basura y no sabes a dónde va a terminar esa basura, y esa basura se está acabando este planeta. Y bueno, ese tipo de cosas me deprime. Ya me acordé de qué quería hablar cuál era el segundo anuncio que quería decir. Era que tenía pensado hacer como que una serie de videos que llevarían por título la hora, no me acuerdo, era la hora científica nerd o la hora científica geek, algo así. No iban a durar una hora, pero quería hacer como unos tipos vlogs, pero hablando sobre cosas que a mí me gustan y que siento que es de interés, que me gustaría compartir para ver si a la gente le interesa, porque siento que les puede interesar si alguien se los comparte. Son ondas, por ejemplo, yo me pongo luego a investigar porque me gusta mucho esta onda del universo y el espacio exterior y de dónde venimos y cuál es nuestro, bueno, eso no tanto, pero sí sobre todo descubrir un poco cómo funciona la vida, ¿no? Entonces he encontrado cosas muy interesantes como la teoría de que hay un segundo sol en nuestro sistema solar que nos podría matar, como la teoría de que hay un planeta que nadie puede encontrar, como qué tan factible es que haya vida en el otro espacio y que ya nos hayan contactado, como como ¿cómo se llama? Como si como por qué algunas cosas que dice la religión si están reales. No voy a entrar mucho en religión, pero quiero que sepan que yo no soy católico, no soy de ninguna religión, sin embargo creo que sí, sí hay un poco de mística en eso, por lo tanto no me considero ateo. Sin embargo no creo en la religión porque, pues, o sea, ¿cómo sabemos que estamos en la religión correcta? Habiendo tantas en el planeta, habiendo tantas mucho antes de la católica. También, ¿cómo sabemos que cómo se llama? Que lo que nos dice la iglesia es verdad, o sea, si... Pero bueno, no soy religioso ni vengo aquí a hablar sobre eso. Ustedes están aquí para hablar, para que hable de videojuegos. Entonces, esa es mi idea sobre el canal. Todavía necesito estructurar muy bien eso y ver qué onda con eso. También quería compartir que ya estoy pronto a regresar a la universidad. Y no sé si todavía tengo tiempo para seguir manteniendo el canal con 3 videos a la semana, pero por lo menos veré cómo me funciona eso las primeras semanas. Pero bueno, esto fue todo de la desviadísima sección de noticias y vamos a pasar a otra sección. Antes que nada quisiera responder un poco una pregunta que me hacen muchos amigos, con respecto a esto, ¿por qué lo hago? Siento que a la industria le hace falta un poco como que esa opinión independiente. Sabemos que afortunadamente ahorita ya ha habido más iniciativa en cuanto a hacer reseñas de videojuegos en español, incluso más reseñas de videojuegos en video en español. Entonces, está padre. Sin embargo, son de páginas ya más, que tienen ya más una estructura más sólida, más comercial, como lo vendría siendo 3D Juegos, Atomics, IGN, no creo que IGN todavía no saque en español, Game Master, o sea, todo ese tipo de, o sea, está bien. Sin embargo, ya son como algo más comercial. Entonces, que quería crear así una onda como que más independiente, y la opinión de, ahora sí que del gamer, Que del gamer casual, algo así, o sea, pues del gamer, de un gamer, pues, la opinión más, independiente. Y de hecho esa era como que la iniciativa. Ya platicaba un poco con Chore sobre eso, cuando empezó el proyecto de Cuarteto Obrero. Queríamos hacer competencia, está mal dicho, porque no queríamos competir con Tío de Punch. Sin embargo, queríamos que tuvieran más opciones, para tener ya una decisión más objetiva sobre comprar un juego o no. Entonces, también el proyecto evolucionó cuando se fueron la mayoría de los miembros a LudenBG. Y bueno, ya eso son cosas sobre mi pasado. Para que vean más o menos por qué estoy haciendo esto. También está la onda de los gameplays y todo eso. ¿Cómo se llama? Sí, eso sobre la onda de hacer gameplays y entretener un poco, pues también compartir mi experiencia jugando y todo eso, porque he encontrado algunos mapas interesantes, sobre todo en Minecraft, y pues también que me gustaría compartir con ustedes. Pero bueno, regresando ahora sí, esta es la sección de qué es lo que está jugando, y jugué a Cloudberry Kingdom. Este es un juego de Ubisoft y de Pony Studios. Bueno, el juego es un plataformero, un tipo Mario, Super Mario Bros, un tipo Rayman, o sea, todo ese tipo de juegos. Es un plataformero, trata de ser diferente, trata de ser no como el plataformero clásico, trata de otorgarle a los jugadores algo diferente. Entonces tenemos algunos elementos, se supone que está ubicado en una onda medieval, pero pues sí tenemos algunas ondas medio bizarras, el personaje, también está alguien no muy convencional. También el juego, se ve muy simple, pero tiene más de fondo, tiene mucha variedad, tiene dos modos de juego, que son el Free y el Story Mode. En el Free podremos setear todo, desde qué trampas encontramos, el tipo de plataforma y con qué héroe podemos jugar. Y con todos esos parámetros, podemos generar niveles. Pero... Y bueno, también hay muchos personajes. Creo que hay 12, si no mal recuerdo. Y con ellos podemos ir pasando los niveles. En el modo de historia, pues la historia es de que un héroe que ya está retirado, por fuerza mayor, se tiene que convertir otra vez en héroe y salvar a la princesa. Bien, o sea, es un plataformero bastante genérico. No creo que los clichés que tenga sean sin querer. Que más que nada quizá sean como que un homenaje, ¿no? A tantos clichés que se ven en ese tipo de juegos. Entonces no hay nada que comentar sobre la historia. Realmente ahí está la justificación. Nada más tenemos como que un cutscene donde te explican eso y ya. No hay nada. Tenemos vidas infinitas. Podemos tener todas nuestras todas las modalidades a nuestra disposición. Y parece que lo interesante es, pues no tengo vidas, y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que me ofrece? Pues es la repetición. Porque podemos volver a ver los escenarios y tratar de pasarlos porque son muy divertidos. Y pues tratar de pasarlos desde otro punto, porque tienen algunas otras rutas para poder pasar los mismos escenarios. También hay como un cierto... El gameplay se siente bien, pero como que está mal programado, porque a veces como que hay un pequeño delay entre el control. El juego está disponible para Xbox, para PlayStation y para PC. Es una pequeña reseña porque no lo jugué bien, nada más como que lo probé. Lo probé para ustedes, para poder tener algo de qué hablar en esta sección. No sé si le haga una reseña ya más apropiada ya en video para el canal. Ya estaré viendo de cómo tiene que tanta recepción tiene por los fans, qué tanto está haciendo ruido. Ahora sí que para instruirlos bien en qué tan bueno está el juego. Pero pues de momento lo poco que lo probé sí está muy entretenido y se lo recomiendo. Ahí pueden descargar la demo para ver si les llama lo suficiente la atención. Pero pues si no son de esta... Si no empezaron con los videojuegos desde hace mucho tiempo, si son todavía muy jóvenes, quizá no disfruten mucho ese tipo de juegos porque es muy plata. Es un plataformero y ese tipo de juegos fueron los que se vieron en los 90, a principios del 2000. Entonces, digamos que no están de moda en este momento. Y también estuve jugando Fable 3. Ya saben que este juego lo regaló Microsoft hace unos meses. Un mes, creo, para ser exactos. Está muy bueno. No es un RPG, porque incluso hasta los mismos desarrolladores lo dijeron. No es un RPG, pero sí tiene muchos elementos. Tú tienes a tu héroe y lo vas formando a tu gusto. Vas consiguiendo armas, vas hablando con la gente, vas haciendo quests, vas siguiendo una historia para salvar al reino y todo eso. Sin embargo, si sigues la historia tal cual y no haces ninguna de las quests adicionales, el juego se te va a hacer muy corto. Pero en general, ahora sí que Fable 3 es muy bueno. Quien pudo descargarlo cuando estuvo gratuito, no me dejará mentir, sabrán que lo disfruto muchísimo. Y si no aprovecharon la oportunidad, no, fíjense que hasta eso sí recomendaría que lo compraran. Ahorita ya lo han de encontrar muy barato, si es que lo encuentran. Porque sí es muy buen juego. Ahora sí que es un... Si ustedes quieren meterse más en esta onda de los RPGs y ser un poquito más hardcore, como que este juego es una muy buena iniciación para empezar en esta onda. Y pues ahorita ya lo terminé, la moda historia, ya completé casi la mayoría de los quests. Entonces también la desventaja de este juego es que es muy adictivo, así que si ustedes se clavan muy fácil con un buen título, también advertidos están, porque sí es muy buen juego. Entonces en general nada más era eso, recomendarlo, no tanto hacer una reseña como un sí, porque pues ya salió hace mucho tiempo y como ahorita lo regalaron ya muchos lo han de tener. Entonces nada más quería sumarme a las miles de recomendaciones que hay sobre este juego. Y pues nada, eso es lo que he estado jugando, así que ya estamos a la recta final de este podcast. En la sección de cine no he visto ninguna película recientemente, porque ahorita he estado clavado con la serie de Dexter. esta serie sobre, es este, miren, para, si ustedes disfrutan de películas como Saw o la serie de anime de Death Note, van a disfrutar muchísimo Dexter porque significa que son tan sociópatas como uno mismo, ¿no? No, yo no me considero sociópata, porque seguro si Taker llega a escuchar esto, va a decir, ah, tú no eres sociópata, que a la burger, y que quién sabe qué, porque él se cree sociópata. No, no es cierto, sí, sí es sociópata, fue con muchos, psicólogos y lo catalogaron como sociópata. Pero la serie está muy buena, trata sobre un tipo que es, es como que un especialista de sangre. Él revisa las manchas para la policía de sangre que dejan en los asesinatos, la trayectoria de los cuchillazos, cómo la sangre se queda en la pared y todo eso. A partir de eso puede, ayuda ahora sí que a resolver crímenes, asesinatos. Entonces, la serie se trata sobre este sujeto llamado Dexter, que aparte de dedicarse a eso, es un asesino. Por muchos problemas que tuvo a lo largo de su infancia, se volvió un asesino y apoyado con su padrastro, logró enfocar esa sed de asesinar hacia la gente mala, porque su padrastro le dijo, no, pues si te dejo así como estás no puedo cambiar tu naturaleza, así que mejor te voy a entrenar para que mates gente mala, gente que se lo merezca. Y de eso se trata la serie, de cómo Dexter mata a otros asesinos. Lo interesante es, hay varios elementos que le agregan a la serie, como la primera temporada, que un sujeto lo está molestando y que prácticamente le deja pistas a Dexter para que él sepa que ya sabe él, o sea, el otro sujeto, el asesino, que la verdadera identidad de Dexter. Espero que no los hayan dado mucho. La serie ya tiene mucho tiempo, ya quizá ya hayan oído hablar de ella. Creo que salió en el 2006. Ahorita todavía están filmando algunas temporadas, la última temporada, creo. Creo que es la 8. Entonces, está muy buena, por lo menos la primera temporada. Ahorita ya estoy viendo la segunda temporada y se la recomiendo. Si es que todavía no le han echado el ojo, vean el primer capítulo, el segundo y ya vean. Lo que es lo malo, bueno, no es malo, es malo para mí porque quita mucho tiempo. Es que dura 40 minutos, 50. Entonces, si no disponen de mucho tiempo libre, se va a ser medio pesado tratar de seguir la serie. Y está en Netflix, ahí para quienes tengan Netflix, aprovechen su suscripción y vean cosas buenas. También voy a ver la película de Indie Game, The Movie, todavía no la he visto, pero ya les tendré una reseña, una opinión sobre la película. De antemano les diré que ahorita la película trata más o menos sobre el desarrollo de el videojuego independiente de Bright, este título que ya salió hace muchos años, y también algunos otros juegos, creo que Fez y otro que no recuerdo, creo que Limbo también. Pero principalmente la serie se encuentra en Bright y habla sobre qué problemas tiene que lidiar un desarrollador de videojuegos independiente para poder desarrollar su título, ¿no? Y pues nada, esto creo que sería todo por la sección de películas. Ahorita ya me despido en su respectiva sección. Gracias a ti por acompañarme de nuevo en una emisión más de Beagle Podcast. Yo soy Beagle y espero que hayan disfrutado de mi voz, de mi sexy box. No, ya sé que no es sexy. Nada más ahora sí que a mí me gustaría que comentaran abajo qué onda, algunas, si tienen preguntas, dudas, quejas, sugerencias, situaciones amorosas, cualquier cosa, ¿no? Será totalmente bienvenida. Y también ¿cómo se llama? Y también si le laten que los podcasts sean así de yo solito, quieren que invite a más gente. Ahora sí que todo ese tipo de comentarios son muy bienvenidos en su podcast. Las redes sociales las encontrarán abajo del video si lo están viendo por YouTube. Y si lo están viendo por otro medio, pues ya las han de tener. Mi Twitter es @brand_28. También ahí estaré regalando algunos códigos, juegos, trajes, cualquier otra cosa. Y así, también suscríbanse en iTunes, también el respectivo enlace lo encontrarán abajo del video de YouTube. Y nada, ahora sí, sin más por el momento me despido, muchas gracias por acompañarme, bye bye. Game over.